Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, edición número 26, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, el programa que dedicamos a los cómics, al cine, a los videojuegos y a la literatura. Cada vez vamos añadiendo más cosas, ¿eh? Sí, bueno, vamos abarcando, ya llevamos 26 programas, que se dice pronto. Sí. Hasta las 8 de la tarde vamos a estar aquí haciendo el friki, una buena excusa para reunirnos y merendar. Y si no, que la gente lo vea a través de la TEF, de la Televisión Divisa y Formentera, o a través de teftv.com, que también nos pueden ver around the world, a través de internet. ¿Se puede ver en smartphone? Sí, sí, sí, lo estuvimos comprobando. Ajá. ¿Qué es un smartphone? Esto. Ah, coño. Qué cosas, ¿eh? ¿Qué es esa puerta? ¿Es una puerta? ¿El qué? ¿Dónde vas con esa puerta? Esto es la puerta del hámster. La he modificado y parece un DS3, ¿sabes? Qué bonito. Qué señor Luis Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Cómo están? Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí saludando, muy bien. Y saludamos a nuestra invitada. Saludamos a nuestra invitada. Que volvemos a tener invitada otra semana más. Yes. Tenemos a la señora Rebeca Beltrán. Muy buenas tardes. Me acabo de quedar muy flipada. Sí, sí. A partir de ahora ya me espero cualquier cosa. Y hace 2 minutos que hemos empezado. No sé lo que puede ocurrir. No, dentro de poco aparecerá un tío con un monociclo. Ah, sí. Pues ya me, me deja mucho más tranquila. Me ha llamado, me ha dicho que no puede venir. Mierda. No puede venir. Ey. Nos quedaremos encerrados en el estudio, una cosa de estas, seguro. Bueno, pero como tenemos agua y comida... Sí, si vamos, si la racionamos, sí. Porque la última vez, como que no. La última vez fue un poco caótico, pero no, ahora la puerta yo creo que no... Creo yo que no... No sé. A ver, compruébalo. Isma, no toques. No toques. Número uno. Sí, hasta ahí, a ver. Y en nuestra edición número 26 la vamos a dedicar al tema fuego. Yes. ¿Por qué, Luis? Porque, bueno, pues porque tenemos aquí a la coautora junto a Mercè López del libro que ha salido, nada, esta misma semana, del mismo título, Fuego, pues que es el segundo libro ilustrado que saca esta pareja de genios en mayúsculas. De locas. Y de locas también. Y bueno, y en ello estamos. Y aprovechando la coyuntura, aprovechando el título, aprovechando que tenemos a Rebeca aquí y demás, pues no, nos ha traído una empanada para merendar. O sea, vaya, que básicamente... Menos. Es a lo que venimos. ¿La ha hecho ella? Sí, sí, sí. Que lo sé yo. Seguro. Que nuestro Facebook es calentita, ha llegado. No hay ninguna etiqueta, puedes comprobarlo. No. Tiene. ¿Verdad? Sí. Tiene esa imperfección de lo hecho a mano. Correcto. Yo iba a decir deformidades, pero. Es era mucho más bonita imperfección. Pero qué basto, es mucho más dulce que, y más. Qué basto, tío. Simpatía ante todo. Le pide fuego y te saca 2 piedras, por favor. Isma. Ismael, métodos de contacto. Primero, a través de Twitter, @superculturafc. ¿Os acordáis de Twitter, el pajarillo? Sí, ¿tú te acuerdas? Sí, yo sí. Que yo te he visto. Sí. Te he visto. Yo estaba ahí por la calle, ha vibrado y yo, ¿qué sé? A ver. Ahí va. Hola, qué fuerte. Alguien usa el Twitter. Bueno, también a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Y además, ya podéis ver una foto de la empanada. Para quien no se lo crea. Para quien no se lo crea. Y también podéis ver, escuchar y ver nuestros programas anteriores a través de superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y Nos vamos con un minutito musical antes de empezar esta edición número 26. Los chichos. Por favor. Los chunguitos. Los chunguitos. Esta lección viene por parte del maestro Ferrer. ¿Vamos? Vamos a ello, pues. Vamos para allá. Hombre. El boss. ¿Qué es eso? Bruce Springsteen. ACF, sí. El bosque animado. Ay, qué bonito. I'm on fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. ¿Le vais a contar el chiste malo? No, pero es, no, porque es muy evidente. O sea, y está. Tiene una rima muy mala. Casi que no me atrevo. Oye. En fin. Oner, sí. Oner, oner. ¿Vamos al lío, pues? Vamos al lío. Vamos al lío. ¿Hoy? Sí, ¿hoy? Ay, mira, el que nos faltaba. El Jaimito Morrison. Hoy, 26 semanas después del inicio de Supercultura Freak Show, o lo que es lo mismo, medio año exacto, o seis meses, tanto da como quieran llamarlo, el programa se resarce de una carencia histórica, ya que hoy es la primera vez que una mujer invade nuestro Sancta Sanctorum. ¡Oh! Cierto. Y nadie mejor... He tenido yo la suerte. Y nadie mejor para coronar este hito que nuestra invitada de hoy. Tú me vas corrigiendo cuando, así como vaya metiendo la pata, la nota de biografía, tú me vas corrigiendo. Rebeca Beltrán, por parte de padre. Todo bien. Jiménez, por parte de madre. Sí. Ibicenca, residente en Barcelona. Es periodista y redactora en NouDiari.es. Eso es. Bien. Publica y trabaja para una gran editorial. No, estoy ya como freelance. Cuando empezó la crisis dije voy a darle emoción y me salí. Ya explicamos en el programa anterior que freelance era la palabra chula para decir autónomo. Autónomo, bien. Sí. Claro, autónomo. Como yo. Freelance queda como más guayón, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezó la crisis, dije, voy a dar emoción a mi vida y voy a renunciar a mi contrato fijo. Qué bien. Y entonces trabajo desde mi casa y hago cosas eso para editoriales, llevo temas de promoción de autores, cosas, bueno... Y trabajos más del plano editorial puro y duro, ¿no? Editings de libros y... No, no me aburro. No. No me aburro. Porque es que además también colabora en Radio Illa Formentera. Un saludo, compañeros de Radio Illa Formentera. Hola, ¿qué hace? ¿Dónde tiene? A los que quieren y a los que no. Y ahí dejo yo mi puntillita. ¿Dónde tiene una sección de aproximadamente 20 minutos en la que habla de libros, de corrido y sin pararse a respirar ni una sola vez? Sí. O sea, ella empieza a las 10 y cuarto... Y hasta las 10:35 te lo solta todo. Y... Soy experta en apnea. O sea, puedo bucear de aquí a Formentera, ida y vuelta, y por el camino pesco. Ida y vuelta. Ida y vuelta, ¿eh? Puerto Enxerret. Portu Serret. Serret. Diseñadora de joyas en Virgencita, Virgencita. Virgencita, no me lleves. Que me quede como estoy. Eso es. Y escritora y coautora junto a Mercè López del par de maravillas que tenemos sobre la mesa, que ahora nos va a enseñar aquí Isma. Pondré música azafata. Pero a la pose, pero ben fet. Acércate a la cámara, madre de Dios. Y este también. Acércate a la cámara, que lo vean bien. Que se vean. Trabaja. A esto lo que llamo yo función multitarea. Está muy bien, el multitasking. Y para que después digan de los rubios naturales. Isma. ¿Qué? Nada. De joderla. En fin, no se la bebía de antes, por la empanada. Bien, pero no nos tapes a nosotros, que me está robando mi protagonismo. Ya te puedes y el de Rebeca también. Las cámaras a su persona, ¿no? Bueno, antes de ir a Por Fuego, que es la novedad, un poco de miscelánea, porque no se puede entender una obra sin la otra. Y es que en un principio tenés la suerte de que una gran editora, Magela Roland. Magela Ronda. Mira que lo voy a comprobar. Os hace el encargo. Nos hace el encargo, sí. Uh-huh. Pues mira, era cosa de 2 años, porque además fue también como marzo, abril, mayo, por ahí. Me llama porque habíamos trabajado juntas y tal. Y me llama un día y me dice que tiene una idea para mí, para un libro y tal. Y yo sabía que ella hacía infantil. Y pensé, pero yo infantil no escribo, no es mi género, no lo conozco además y tal. Y no, y me dijo, mira, quiero un álbum infantil, como el álbum de cuentos de los niños tal y cual, pero dirigido a los adultos y con temas más generacionales tuyos, o sea, con esa misma estructura, pero con todo un contenido totalmente nuevo y para otro público. Uh-huh. Aunque no hay nada que ningún niño no pueda leer, porque no hay nada censurable, ¿no? Y la verdad es que yo cuando me lo dijo dije, mira, no, porque yo no lo voy a hacer, pero además de ser una estupenda editora, es más cabezona que un toro de lidia. Y que sí, yo Magela, que sí. Y al final, bueno, dije, bueno, mira, ya le voy a hacer caso al menos para que me deje un poquito en paz. Y gracias a Dios que fue tan cabezona, también cuando empecé a ver el trabajo que había hecho Mercè, o sea, en otros libros y tal, me enamoré perdidamente y dije, ahora sí que quiero hacerlo. ¿Os conocíais? Mercè, no. Magela fue la Celestina, ¿no?, que nos unió y pensó que con mis textos, pues que Mercè sería una buena ilustradora y creo que es buenísima, buena no buenísima. Y ha sido ella la artífice de esta especie de matrimonio literario. Y ahora sí que nos conocemos y la verdad es que está muy bien porque tenemos muchísima conexión, nos es muy fácil. A mí, yo siempre empiezo por el texto. Y cuando ella lo ve y hace una ilustración, envía un boceto o algo, me sorprende un montón de que, ¿cómo si no se lo he dicho lo sabe? Yeah. A ver, ¿cómo puede ser que ella sepa que esto lo veo así o este es el detalle que para mí es más importante? Y yo no le digo nada y la tía lo sabe. Así que es un gustazo. Muy grande, muy grande. Es muy grande. El tema principal de la banda sonora, porque son libros que vienen con banda sonora ambos, de tu corazón en un cofre, el tema principal, digamos, que fue el Hungry Heart del jefe, del boss. Yo esperaba que la I'm on Fire, que es lo que hemos puesto al principio, ¿sí?, como fuera de fuego, pero no es la del boss. Es otra del jefe, pero es Streets of Fire. Streets of Fire. Nos tienes que contar lo de Bruce Springsteen, por favor, porque es que... O sea, por favor, déjame contarlo. Yo lo he visto, al jefe, yo he visto una fotografía... Bueno, pues la empanada te merece. Con Rebeca y con el jefe, con un ejemplar de tu corazón en un cofre que quiero que nos explique. No soy yo la de la foto, esa rubia que sale de espaldas no soy yo, es mi doble. No, a ver, esto pero todo el jefe viene... tiene el libro. Sí. Es tu corazón en un cofre. Tiene el libro y sabe que sale, porque sale en una doble página. Uh-huh. Y bueno, todo empezó, mi editora es fan de Bruce y lo sigue, lo persigue por sus giras internacionales. Ahí trabaja. De vez en cuando. Es que mira si trabaja, que tiene una biografía de Bruce Springsteen. Ah, de Bruce Springsteen, que la publicó hace un año y pico y además es buenísima. Y entonces ella lo sigue y lo persigue. Y en uno de los viajes, que se fue a Oslo, dijo, mira, me voy a llevar un ejemplar en la maleta, pero sin la idea tampoco de dárselo a él, o sea, pensaba que era algo imposible, pues un poco para enseñarlo a los amigos, porque ya son, claro, todos los fans ya como que se conocen, van coincidiendo. Y estaba en la puerta del hotel en el que estaba Bruce, ahí en Oslo, y vino él, todo pancho, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hi, what are you doing? Y Magela se acercó a saludar, a hacerse la típica foto de fan no sé qué, y con una frialdad que no se explica ni ella, porque ya me lo ha dicho, dice, yo luego me moría de miedo, de todo, abrió el libro, lo sacó de la caja, que no es fácil, abrió el libro, pum pum, le dijo, hey Bruce, estás aquí, no sé qué, es que yo soy editora y una autora que es también fan tuya, pum pum pum, le explicó todo en la pesca, y el tío se quedó mirando, dijo, ah, qué divertido, pum pum, y se lo llevó. Y claro, esto me mandó un mensaje a mí como a las 10 de la noche, empecé a dar gritos, creo que toda la finca llamó al Samu, al Ojeas, y fue espectacular. Y ahora el reto es que tenga el segundo. Ahí ya está. Le he dicho, Magela, tienes un reto. O sea, Bruce Springsteen es fan de Mercé López y Rebeca Beltrán. Claro. Evidentemente. Claro. Sí, oye, sí, me sí, lo sí. debe, ¿eh? Con las entradas sí, que sí, le he comprado, sí, sí, me sí, lo sí, debe. Sí. Lo mínimo que puedo hacer. Y a pesar de venir envuelto en un profiláctico plástico muy enojoso. Muy enojoso. Tu corazón en un cofre que efectivamente también se presenta en su propio cofre, como podéis ver. Pues llega a vender pues lo que no está escrito. 3.000 ejemplares. Un año. Es el libro, o la edición de un libro, una primera edición de un libro más vendido de un autor ibicenco. Sin duda, supongo yo. No lo sé. No me lo había planteado eso. Preguntemos a otro escritor ibicenco. Luis, ¿cómo van las ventas? A ver, a vender lo que ha vendido ya lo primero, yo he tenido que sacar 4. Que tampoco está mal. Pero cuento con toda la estructura de una editorial grande, que esto es una baza, porque te venden desde la primera librería de Galicia hasta la última de Melilla. Sí. Eso es una suerte. O sea, eso es una suerte porque esta distribución, si tuviera que hacerla yo, vamos. No, yo lo he visto, a ver, yo he visto fotografías de los dos, de ambos libros en la reciente feria de Bolonia. Sí. O sea, y además que lo ponen novedad. Novedad. Novedad. Y fuoco. Tengo que decir que Rebeca sonríe muy orgullosa cuando le decimos estas cosas. Como, ¿no? Ah, yo sí. Es como un niño. Como dos niños. O sea, y cuando vi aquella foto en Bolonia, pensé, mis niños viajan solitos, ya, míralos. Y vendrán ya y sabrán italiano y esas cosas. Es como que los personificas, a ti te pasará un poco igual. Nosotros nos pusimos igual cuando vimos que en nuestra página nos visita gente de China. Imagínate, oye, eso es un orgullo. Es un espía. Sobre todo viniendo de China. es un espía. Oye, si nos empieza a visitar Corea del Norte... Cuidado. Eso sí, ahí ojo que puede ser algo chungo, ¿eh? A Kim Jong-un escucha Supercultura Freak Show. Sí, se lo ha ganado. Oye. Así se nombra a nuestro amado líder, yo me pongo en pie. O sea, ya está. Y nada más. Mañana visitas de Corea del Sur. Mañana visitas de Corea del Sur. Yo antes de ir a fuego, yo agradecería que soltáramos ya todos los chascarrillos, todas las frases hechas, todo lo que nos venga a la cabeza relacionado con fuego, no sé. Es que antes de empezar hemos soltado los chistes de panaderos y no se hemos quedado. Sí, no nos queda ninguno de fuego, ¿no? Que sabes que te ha venido calentito, que no sé. Es que ya. Lo digo para que no me agobies después. No, ya hemos amasado bastante. Ya habéis amasado bastante la entrevista, ¿no? Ya te quedaba uno. ¿Cuánto cabrón? ¿Cuándo os propone la editora repetir proyecto? Pues si el libro, si Tu corazón en un cofre salió en marzo, fue en junio, julio. ¿Ya? Que también volví a dar tantos saltos que toda la finca llama Logeas. O sea, porque es que yo tenía ganas de esa llamada, pero tampoco quería agobiar. Y sí, llevaba ya un mes diciendo, ¿te imaginas que me llaman y tal? Ah, ¿te imaginas que me manda un mail Magela? ¿Qué te imaginas? ¡Ring! Y bueno, dijo, ya hay que repetir porque esto está funcionando, yo creo en vosotras dos, a la gente le gusta el libro y sobre todo es un libro que vende mucho tiempo, no es un libro de moda, no es un libro de un tema, digamos, claro. De un filón, ¿no? Y cuando es un libro perenne. Perenne. Un libro perenne. ¿Qué es eso? Con nene geminada, perenne. Lo bueno es que os llaman las dos veces. Las dos veces. O sea, es la de escritores que hay por ahí. No, echando yo originales en todos los sitios. Yo, mira, en este sentido, aunque quede mal, tengo una flor en el culo, así. Y lo admito, o sea, he tenido una suerte que muchísima gente merece y bueno, tal y como está el mercado ahora, pues aún peor, ¿no? Ya, pero no solo de que te lo hayan propuesto, sino de que además funcione. Sí. Todo, es que estoy, o sea, alucinando. Viene rodado. Lo único que no hemos hecho aún, que es el paso, que ya sería para volverse loquísima, es venderlo fuera, venderlo a algún otro país, porque Penguin Random House, nunca me acuerdo del nombre, ahora con lo del Penguin llaman liado viva, Penguin Random House tiene los derechos de venta al extranjero. Así que en cada feria, como la de Bolonia, pues es como... cruzo los dedos, pongo velas a todo el mundo. A la Virgencita no me lleves. Y bueno, ojalá, eso ya sería ya la guinda de un pastel perfecto. O sea, estás esperando traducciones. Me encantaría. Pero te puedo decir, con lo bien que nos ha ido hasta ahora, con la buena acogida que estará Fuego teniendo... no puedo pedir más. O sea, esto ya es una guinda, ya es como... bueno, ya cuando estás lleno que dices el último trocito de pastel, pero voy a reventar. Pues es ese último trocito de pastel que no me hace falta, pero reventaría. Llega seguro, porque es que además Fuego es el primero de una serie dedicada a los cuatro elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Si el mercado lo permite, hacer los cuatro para hacer una especie de mini colección con este tema. De hecho, aquí en Fuego ya hacen algunos cameos los otros elementos, ¿no? Sí. Porque es muy difícil hablar de fuego y no hablar de agua, por ejemplo, es imposible. Y bueno, esa es la idea, hacer una especie de mini colección, así como tu corazón iba solito, pues esto ya que fuera una cosa más con más empaque, ¿no? Con más... ¿Y a mí qué me dio la impresión, ya antes de que saliera a Fuego y todo, o sea, con el primero, con tu corazón en un cofre, digo, ¿esto quedaría bien? Cuidado, ¿eh? Un poco bruja. Y digo, ¿esto quedaría bien? Como soy de trilogía, sí. o tetralogías en este caso, digo, esto estaría bien que tuviera una continuidad o algún... O incluso lo llegué a pensar, digo con los cuatro elementos o algo, no sé. Oye, Gis, pues otra... te llamo en unos meses y me das un par de ideas, ¿vale? Pero no tengo la capacidad de editarlo, ese es el problema, digo. Pero pensarlo lo pensé. Ay, qué bien. Eso sí. A mí personalmente el estilo de Mercé me recuerda mucho a los, ya tiene una edad, a los recortables estos que había en los 70, en los 80, que eran recortables que lo hacías que venían con una tirita aquí para cambiar de ropa. Sí, blanquita y hacías clic. Así, hacías clic y te cambiabas de ropa a muñequitas, a los muñequitos también, que los había muy masculinos. Y ese estilo de dibujo y de cuentos infantiles de los 60, de los 70 y demás, pues me recuerda mucho, o sea, de hecho en ambas portadas, incluso en esta más. ¿Qué es lo que podemos encontrar de Mercé en las páginas interiores de Fuego? Pues Mercé tiene una forma de ilustrar muy artesanal. No nos ha dejado llevar por el tema... ¿Tableta gráfica? No. Ella coge lienzo, pinta, hace con... Bueno, aquí hay de todo, hay acuarela, hay óleo... Luego, obviamente, esto se pasa, se digitaliza ya, y se retoca y tal y cual. Pero... esta parte tan artesanal que es lo que yo creo que te remite a ti, a lo que me decías de los recortables de los 70, ¿no? Que eran tan artesanales, creo que es esto, que ya se ha perdido mucho, y mucho ilustrador que hace las cosas un poco con la maquinita, ¿no? Pum, pum, pum, pum, pum, sin ponerle este alma, ¿no? Que tiene el trazo de la mano. Sin imperfecciones, sin malformaciones, sin deformidades. ¿Y de Rebeca qué podemos encontrar? Pues todo, porque la verdad es que me callo súper poco. Tú, claro. Y yo no me callo nada. Están todas mis obsesiones, está todo lo que me gusta, lo que no me gusta me lo callo, pero lo que me gusta lo digo y lo digo mucho, y muchas veces, y muy fuerte. Ole tú. Que se oiga. Ole tú. Yo en Fuego, en lo que he visto hoy, al igual que en tu corazón en un cofre, pues yo tuve muchas dificultades para discernir dónde empezaba el trabajo de una y dónde terminaba el trabajo de otra. Eso es bueno. O sea, ¿cuál es el proceso creativo? O sea, yo sé que tú empiezas con el texto, que personalmente es lo que haría, porque si es para narrativa, parece más coherente, idóneo, más coherente empezar con el texto y después seguir con la imagen. Al revés sería más poesía, digamos. Claro. Vamos a sacar un texto más poético. Pero ¿cómo es cómo trabajáis las dos juntas y qué proceso creativo seguís? Pues mira, es lo que digo, con el texto es con lo que arranca todo, entonces Mercé ilustra y envía o un boceto o casi a falta de cuatro detalles, ¿no? Bastante formado. Entonces yo sí que hay veces que con la ilustración me sorprende, porque de repente veo que ella, pues eso, ha captado algo que yo tenía en la cabeza, a lo mejor no sabía cómo explicar o no sabía cómo hacer. Entonces sí que hago pequeños ajustes, retoques de ese texto primero, pues justamente para que vayan muy juntos, para que no se vea como, mira, esta señora escribe en un lado, la otra lo ilustra, lo juntamos y ya está. No, para que estén en armonía texto y dibujo. Claro, y que se comuniquen, que no sean independientes, porque eso le quitaría mucho alma, ¿no? Y entonces hacemos un poco eso es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? El texto va, vuelve y vuelve a salir hacia la editora ya todo compuesto y firme, como un uno, como una única cosa. ¿Os da mucho la vara a la editora o no? No, nada, cero. La verdad es que es muy libre, ya ella te dice el tema, además tiene muchas ideas, es estas personas que da gusto trabajar, pero cuando tú te quedas empanada o bloqueada, o ella tiene... Perdón por el chiste. Ella siempre tiene 20 ideas que darte. No, pues no vayas por ahí. Pues mira, puedes ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, es un placer trabajar así. Y luego solamente nos devuelve un poco al redil cuando se nos va la cabeza, porque Mercé y a mí se nos va la cabeza bastante a menudo. Entonces yo, pues eso, el tema fuego se me iba a la guerra. Yo me metía en la trinchera y venga, guerra, Segunda Guerra Mundial. Y me decía, no, Rebeca, no, Guerra Mundial, no me metas. Bueno, vale, pues tienes razón, porque no cuadra con el resto del libro. Sí. Pero la verdad es que no nos da ningún coñazo. Nada, cero. Al revés. Por último, por mi parte, ¿en qué andas metida ahora? Además de la tetralogía, con los tres siguientes, con los tres elementos restantes, ¿en qué andas metida? ¿Alguna novela más convencional, tal vez? Ah, eso es lo que me gustaría. Lo que pasa que esto de ser freelance / autónomo, pues deja poquito tiempo. Ando metida en un tema que saldrá como en junio, pero no es tan literario, ya os lo explicaré, porque no puedo, no me dejan. Ay. Los malos no me dejan. Ay. Yo os lo contaría. No te preocupes, no nos oye mucha gente. No lo ve ni Dios. Si esto no lo... El chino que está, pobrecillo, y porque está trabajando el chino, porque si no, tampoco lo vería, pero bueno, no entiende nada, pero bueno, cuenta. Digo la mitad, es una guía turística. Ah. Digo la mitad. No cuento más. Y bueno, ya ando con No Diary a tope, porque eso sí que el periodismo es muy exigente. Y bueno, y con mis miles de trabajos editoriales varios que cambian cada semana, y menos mal. ¿Y cuándo vas a dignarte a presentar, a hacer acto de presencia solemne en la isla para rubricar? ¿Hacer una presentación o hacer una firma de libro? Quiero hacerlo. No, ahora ya con este libro sí. Sí. He de buscar fecha para poder traer a alguien, a ver si puede venir mi editora o Mercé, o sea, cuantas más mejor. Y si viene Mercé también la traemos. Claro. Y que te traiga de merendar y que pinte la empanada. Pum, con el huevo. Y sí, ya tengo que hacerlo, porque además me hace ilusión. Lo que pasa es que con el anterior libro fue todo muy loco. Yo que llevaba 10 años currando en el mundo editorial y caí como una novata en todas las novatadas que me podían haber pasado, que pensé, bueno, otra vez el mito de la rubia, ¿no? Pam, pam, pam, pam, pam. Y ahora ya no, ahora ya quiero hacerlo quizá con más calma, quizá en mayo, en junio, aprovechando que es San Juan. En mayo, buena fecha. Mayo es buena fecha. Mayo es buena fecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora voy a adelantarlo. ¿Por qué me pregunto yo? Ahora me voy a chivar yo. Y es que en el próximo mes de mayo, el próximo día 6 de mayo, Rebeca estará en el Club de Lectura para Adultos de Santa Eulalia. Que es el para niños. Y en el infantil anterior también, en el previo, que es antes a las 5:30. A las 8:30, el día 6 de mayo, Rebeca Beltrán estará hablando de Tu corazón en un cofre. y también de lo que haga falta de fuego, de lo que haga para los socios del club. Lo digo yo porque las reuniones, yo ya voy avanzando, las reuniones son en la Biblioteca Municipal de Santa Eulalia, los primeros martes de cada mes, o sea que coincide que es el día 6 de mayo, y allí estará físicamente. Los que estén interesados en leer el libro y venir a la reunión, lo pueden recoger a partir del día 1 de abril, que es el primer martes del mes que entra, que es cuando tendremos la reunión. ¿Este martes? Sí, el martes que viene, que es cuando los socios recogemos los libros, porque los libros también los provee la biblioteca. O sea, la gente que se lo ha comprado y se lo ha leído, pues también puede venir tranquilamente, y los que no, pues se pueden pasar por la biblioteca, se hacen socios, es gratuito, no cuesta nada, la actividad es gratuita, solo tienen que traer una foto de carnet para hacerse socio de la biblioteca. Y merienda. Y vendrán, y no, allí cenamos. Ay, somos una sociedad gastronómica encubierta. ¿Hacéis algo que no implique? No, no, ¿para qué? Bien hecho. Como este programa de radio, pasa lo mismo, ¿eh? Bien hecho. O sea que ya está, anunciado está, y ahora dejo con estos maromos y nosotros vamos. Para que podamos comer nosotros también, que estáis aquí. No, empiezas tú, ¿verdad? Empiezo yo, ¿no? No le vais a preguntar. ¿Alguna pregunta para la señorita Beltrán? Bueno, yo es que como hemos gastado todos los chistes de panaderos, yo creo que si van saliendo vamos preguntando. Venga, hecho. Por supuesto, te quedas aquí y ves colando lo que haga falta. Claro, que me quedo aquí. Yo te pensaba que me iba a ir así de fácil. No. Y soltando, interrúmpelos, hazle chistes de gamers. Por ejemplo, chistes de gamers. Y de podcasters. Yo es que soy de Crazy Taxi, de ahí como que no he pasado. Ahora soy una crack, ¿eh? Soy muy crack del Crazy Taxi. La época dorada de Sega. Pues he leído rumores de que van a sacar a la Dreamcast 2, no sé en qué mercado va a caber, pero bueno, ya está. ¿Qué cosas? Sí, no, ya es que me has encendido, Rebeca. Ya, es que yo sé que estos temas... ¡Has encendido, mira! ¡Qué bien traído! Improvisado, ¿eh? Sí. Y sin estar No estaba. Antes de seguir, recordamos que tenemos un concurso pendiente. Ah, sí, claro. Que la semana que viene, el próximo programa, ya daremos al ganador o ganadora. Mira, me lo he dejado ahí en... And the comic goes to... Me lo he dejado en el despacho. ¿Te lo traigo? Venga, va, sí, tráetelo. Venga, tráetelo, Ipa, échate una carita. Así ya... Cuidado al cerrar y eso. Ahora sí, ahora escucharéis que se cierra la puerta. ¿Bien? Bien, ahora otra cosa es que luego se abra, pero bueno. Bueno, pues ves diciendo... Esto es radio realidad. Ves diciendo... Pues ustedes se acuerdan cuando hablamos en nuestro programa dedicado a Watchmen. Muchas gracias, Ismael. Que hicimos la... Ah, sí, la chapa también. Que... Perdón. Que hablamos de este gran cómic, Watchmen, la parodia realizada por Ovidio Miguel Maestro y Sergio Ballester. Y este de aquí que tenemos aquí no es el mío, ni tampoco es el de Luis. Este es uno que tenemos aquí, mirad qué bonito. ¡Es el vuestro! Este es el vuestro. Este es para los oyentes. Está dibujado exclusivamente para los fieles oyentes de Supercultura. ¿Puedo yo concursar? ¿Le has dado al me gusta y has compartido la imagen? Sí. Pues entras en el sorteo. Empanada por cómic. En nuestro Facebook, facebook.com/superculturafc, si podéis entrar podéis ver que tenemos esta imagen súper bonita y publicada con nuestro logo y todo eso. Pues la gente que le dé al me gusta de nuestra página de Facebook y comparta la imagen, porque así sabremos más fácil quién la ha compartido para hacer la selección del sorteo, pues el próximo jueves, nada más empezar, daremos el nombre de la persona que tras ese sorteo se va a llevar este gran cómic, que es un tochito, es un lomito aquí, como podéis ver, gordito, de 100 páginas, parodiando los 12 capítulos de Watchmen. El cómic está todo a color, es genial. Y ya de paso, ¿por qué no? En castellano. Y luego también, pues, la chapita. Cuando venga a recogerlo, nos tiene que traer de merendar, por eso. Sí, bueno. el previo pago, ¿no? Del premio. No, y no son fáciles, ¿eh? Advierto a la audiencia. Pero ojo, cuidado. Que esto no termina aquí. Que esto no termina aquí ni es el único regalo que tenemos. Cierto. Pero eso será en las próximas semanas. Una vez terminemos este concurso, realizaremos otro concurso que va a ser exactamente lo que tiene. No, es un striptease de Juiz, os estamos engañando. Estoy de aquí. A domicilio. A domicilio. No, me hagáis mover de casa, que es un mundo estar en casa. A domicilio, que vayan a tu casa. Ah, que venga la mía. Bueno, entonces. Hola, Juiz, que vengo por la del striptease. Ojalá me va mal. Sin las ingles, Nina. Ay, qué asco me he dado a mí mismo. Por Dios. En fin. Habrá sorteo de fuego. Habrá sorteo. Lo habrá. Primero vamos al de Obi. Exacto, con Watchmen. Y después tendremos este, debidamente rubricado, que ya nos lo ha rubricado aquí ahora mismo in person. Exacto. Sí. También lo sortearemos. Doy fe. Bajo el mismo procedimiento. Y eso, pues a partir de la semana que viene, cuando ya hayamos terminado el sorteo de Watchmen, empezaremos con el libro de fuego. Uh-huh. Así que ya la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que entre en nuestro Facebook, que repito, facebook.com/superculturafc, y busque la imagen, le dé al me gusta a la página, comparta la imagen y ya entrará en ese sorteo, que la próxima semana ya daremos quién es la persona que se lo lleva. Esperemos que sea alguien de aquí de Ibiza, porque si no me va a tocar enviarlo, porque hay gente que está participando de fuera de Ibiza. Nos envían la merienda después ellos también. Sí, sí, por seguro, a eso voy, ¿no? Que yo sé, unos zumitos de piña. Sí, pero que pongan en la dirección, que si no, no llega, ¿eh? Doy fe también de eso. Doy fe de ello. Los repartidores se pierden en esta zona. No saben que aquí hay un edificio muy grande que pone Grupo Presa Pitiusa y es un presto. La cama brilla mucho por fuera. Sí. No, ellos conocen la Global Radio y ya está. Sí, no. Ayer precisamente en la entrada estaban limpiando las carreteras, las plantas y todo esto. Y ya me salió uno: ¡Jefe! ¿Esto qué es? Y dice: joder, no lo ves. ¿Esto qué es? Mucho, el Conte Inglés. No lo ves. Galerías preciadas. Sí. Joder, anda que. En fin. Jefe, ¿esto qué es? Sí, esto pasa. Sí, es lo que pasa. Parece que hay una especie de triángulo de las Bermudas y ahí estamos nosotros, ahí en medio. Tenemos interacción. Es como un niño pequeño levantando la mano. Ay, no, es que. Tenemos interacción a través de Twitter y el señor Macía nos ha deleitado con un. Lo de sorteo de fuego parece algo que diría un pirómano. Sorteo de fuego. Sí. A ver, un poquito de eso hay también. Yo soy muy de quemar cosas. Bien. Bueno, soy muy de quemar cosas. De repente me dan ganas de quemar contenedores o tal. Con razón, nunca lo he hecho, señoría, nunca lo he hecho. Pero ganas... En alguna que otra caleborroca te hemos visto por ahí, pero no vamos a contarlo. No, con el pasamontaña no se nota nada. Así que por favor no digas datos. No, sí, aquí esto no está saliendo al aire, no, tranquila. Vale. Bueno, nos vamos con los otros temas que tenemos preparado precisamente con el tema de fuego. Y yo por un lado traigo la película del año 1966 de François Truffaut, Fahrenheit 451. Mastica. Ya pilla el ritmo. Ahora que lo estoy pillando ya me toca ir. Ya se dice eso. ¿Quién escribió la novela ya? Me quedo despierto toda la tarde. Espérate que ahora se me ha ido. Empieza por Ray. Sí, es Ray Bradbury. Sí. Me lo leí de hace años y ya casi ni me acuerdo. Es que no me lo he apuntado en la chuleta. Es que me venía en el marca. Esto es como el Zumba este que hay en el gimnasio, sí. Sí. Venga, pa' aquí, pa' allá. Sí, pero no tenemos que bajar la merienda. Por esto. También. Bueno, como os digo, es una película del año 66 con Julie Christie, Oscar Werner, Cyril Cusack, Anthony Diffin, Jeremy Spencer y Alex Scott, de los que no me suena ninguno de ellos. No, que no. A mí no. A veces lo reconoce, sí. Bueno. Si lo veo, lo reconozco. Sí, hombre, me lo crucé el otro ¿Cómo, día. ¿Cómo se llama este que murió en Titanic? Iba paseando al perrete por las salinas y, hombre, Julie Christie, ¿qué tal? DiCaprio sin Oscar. Ese. En fin, Fahrenheit 451, para quien no lo sepa, es la temperatura a la que arde el papel de los libros. Whit Montag, un disciplinado bombero encargado de quemar los libros prohibidos por el gobierno, conoce a una revolucionaria maestra que se atreve a leer. De pronto se encuentra transformado en un fugitivo, obligado a esconder no solo entre dos mujeres, sino entre su seguridad personal y su libertad intelectual. Te juro que te he entendido, Willy Wonka. Digo, me perdió. El chocolate ahí en medio. Digo, que me perdió. Y los umpalumpas. Digo, me perdió. Pues mira, tenía un rollo umpalumpa la película, los tíos ahí en ese camión de bomberos. Sí, pobre Ray, como nos escuchara. Me está arañando la tumba. Sí, que me habéis hecho con la película. La película se sitúa en una sociedad posterior al año 1990, no concretan, en donde la tarea de los bomberos ya no es la de apagar incendios, las casas de ese momento no son inflamables, dicen, sino de quemar libros, ya que según el gobierno, leer impide ser felices porque llena de angustia. Al leer, los hombres comienzan a pensar, analizan y cuestionan la vida y la realidad que los rodea. El objetivo del gobierno es impedir que los ciudadanos tengan acceso a los libros, pues vela para que los ciudadanos sean felices, que no se cuestionen sus acciones y rindan en sus labores. Qué bien. Y no, no te pierdas tú por lo que por el sustitutivo que implantan. O sea, el sueño de cualquier familia de clase media y demás es llegar a tener las cuatro paredes de la habitación, de su salón, que sean teles. Que sean televisores. Porque no te hace falta solo una. Y el estatus se rige según la cantidad de paredes que tienes. Esto un gamer de gafas. Esto un gamer con pasta se sí que sea una televisión. Sí, pero un gamer, se puede entender porque se va a jugar. Pero alguien que está viendo Gran Hermano, pues no lo termino yo de pena. Hay gente así, ¿eh? Ya, desgraciadamente. Imaginaos con Sálvame. ¡Oh, no! O sea, imaginaos esa pesadilla. No, superviviente. De Frenopático con Sálvame, supervivientes. ¿Cómo la se llama? Pelopone. Con mujeres, hombres y no sé quién. Imaginaos todo eso. Estamos comiendo, por Dios. Ya, sí, es verdad. Bueno, yo sigo con esto. Qué mal rollo. Ahí la pelo. En este contexto se encuentra Guy Montag, un bombero que en un principio no cuestiona estas leyes y está dispuesto a cumplirlas. En el correr de la película, Montag conoce a una muchacha de 19 años, Clarice McKellan, quien le cuenta que a ella y a su familia los tachan de antisociales porque piensan por ellos mismos. Al principio, Montag la tacha también de loca, pero es esa joven la que empieza a generar en él la duda sobre si verdaderamente es feliz, además de despertar su curiosidad sobre los libros que quema. Montag comienza a leer y esto implica no solo ir contra las leyes que antes lo ponía en tela de juicio, sino que comienza a darse cuenta de la realidad que lo rodea, de la infelicidad en la que está inmerso. Tras eso, Montag tiene varios desacuerdos con su esposa, quien está completamente absorbida por esta sociedad enfermiza, que quiere tener más pantallas de televisión en su casa, y tras pedirle a esta que elija entre los libros y ella decide denunciarle. Además que es gracioso porque delante de donde están los bomberos tiene una especie de buzón donde la gente, en plan chivato, pues echa la foto del vecino y es un... ir a mirar a este, que ya verán lo que vais a encontrar en su casa. Libros. Sí, no. Además que a los bomberos les enseñan a esconder libros para cuando vayan a alguna casa y para que sepáis dónde buscar, hasta en la tostadora. Ah, yo recuerdo una escena muy buena de esa película, que es que le esconden los libros dentro de una tele. Sí. Ah, qué bueno. O sea, yo creo que sinceramente que hoy en día es la única utilidad que tiene una televisión. Bueno, ahora no, ahora te cabrían 8 como mucho, ¿no? No, y para jugar también. Pero en una... O sea, tenemos que preservar ese uso de la televisión, por Dios. Aún trabajando en el cuerpo de bomberos, Montag sale a hacer su trabajo y descubre que se dirigía a su propia casa. Tras quemar casi todos los libros, sus libros, Montag esconde uno y tras incendiar su propia casa logra escapar. Mein Kampf. Finalmente llega... Montag, no, hombre. Montag sí. es un apellido alemán, quiere decir lunes. O sí. Lunes. Finalmente el hombre llega a donde están los hombres libro, reencontrándose con Clarice, la mujer que le incentivó a pensar por él mismo. Montag, a partir de ahí, comienza a volverse en contra de todo lo que antes creía, desafiando a la ley en diversas ocasiones y admirando la forma de vivir de Clarice y de su familia. La familia de Clarice es arrestada, pudiendo ella escaparse, y tras un furtivo encuentro con Montag, donde le cuenta que se iba a vivir, pues eso, con los hombres libro, que se trata de un grupo de personas que han logrado escaparse de las leyes o huir antes de ser atrapados y que para conservar los libros, pero a su vez no cometer ningún delito de ello, se aprenden el libro al dedillo. Los memorizan. Es curiosamente, su identidad pasa a ser la del libro. Su nombre es sustituido por el título y la obra del autor. Y ya como último, como nota curiosa, Fahrenheit 451, que equivale a 233 grados centígrados. Celsius. Recibió ese título porque la novela menciona, pues eso, que es la temperatura, como decíamos al principio, a la que se quema el papel. Oye, si algún día esta distopia llega a suceder, ¿qué libros memorizaríais? Yo, si pudierais elegir. Ostras, qué difícil. Eso, complicado. Hay uno precioso que sale en el libro de Bradbury, que hay un caso precioso que están hablando de Alicia en el País de las Maravillas, y dice, ah, me parece que tenemos una Alicia. O sea, a mí se me pusieron los pelos de punta. O sea llegar hasta ese extremo de memorizarlo para poder difundirlo, ¿no? Y también hay, una de las cosas que más miedo me han dado jamás en un libro es en este mismo, que es la perorata que suelta el jefe de bomberos, que le suelta a Montag, justificando por qué se queman los libros, o sea, y por qué hay que evitar pues el libre pensamiento y demás, ¿no? O sea, es una perorata de 7 u 8 páginas, o sea, que es que te justifica directamente el nazismo puro y duro. Sí. Pero está escrito de tal manera... Basado en hechos reales, ¿no? Que está escrito de tal manera que te quedas y dices, coño, es que me va a convencer a mí. O sea, de lo bien escrito que algo está... Algo tiene que ver con lo que pasa ahora, los recortes es en durísimo. Educación, ¿eh? O sea, está todo súper conectado. Cuanto eso. Menos piensa la gente, menos crítica es, menos protesta y más fácil es colarles lo que queramos, ¿no? La cultura es muy cara, pero es mucho más cara la incultura. Muchísimo es más cara. Es un discurso sí. durísimo. Durísimo. O sea, solo por esa parte merece la pena. Eso no responde a mi pregunta. Escurriendo el bulto. Escurriendo el bulto totalmente. También es que hay que decir eso, que el libro es del 53, la peli del 66, pero sí, que ha llovido. Hombre, piensa que su utopía era en el 90. Sí, sí, el 90 exacto, y pico. O sea. Exacto, a partir del año 90. Y vale, no hemos llegado a ese punto, pero en donde muchas veces la literatura está quedando en un segundo y en un tercer plano. Sí. Totalmente, totalmente. Y hasta aquí esta crónica Fahrenheit 451. Ay, nos hemos quedado con mal cuerpo, ¿eh? Con esto. No, pues ahora lo arregla. El rubio lo arregla ahora. Rubio, pero nadie ha respondido a mi pregunta. Esto me lo apunto. Pero Isma, ¿tú qué libro...? ¿Tú qué libro? Sí, claro. ¿Qué es eso? No, es broma. Es broma. El arte de la guerra. No, ¿qué dices? Nada que ver. Yo he cogido un videojuego que es el antagonista del tema que... Mire, ¿cuál es el mayor antagonista del fuego? El agua. ¿Y quién maneja el agua? Oye, el bombero. ¿Quién maneja mi agua? El aguador. ¿Poseidón? ¿Neptuno? Ojo, el bombero. ¿Aquaman? ¿Aquaman? No. Pues voy a decir una cosa, he ganado a mucha gente jugando al Injustice Online, a mucha gente no me lo creo. Con Aquaman. No me lo creo. Sí. Que no. Queremos pruebas. Es imposible. Ya verás. Lo voy a grabar. Lo voy a grabar. La semana que viene de traer la consola, la enchufamos ahí en la tele. Pero si hay wifi. El videojuego llamado Roscoe McQueen Firefighter Extreme. Roscoe McQueen. Te lo estás inventando. Que no, tío. Es otro chiste de panadero, el Roscoe, ¿no? No lo está inventando, lo sigo soy yo. ¿Cómo estoy viendo? ¿Por qué se prefiere? No lo pone ahí. Lanzado en el 1998 para la PlayStation 1, o sea, la gris de Sony, y desarrollado por Psygnosis, uno de sus subestudios, que no voy a decir cuál es porque son 20 palabras, y publicado por Sony Computer Entertainment Europe, aquí en Europa. Pero antes me gustaría soltar un poquito de nostalgia. Recuerdo este título, que estaba entre la enorme cantidad de títulos disponibles en alquiler para la gris de Sony en el ya difunto Videoclub Casablanca. Por favor. Dios. ¿Cuánta pasta nos habremos dejado ahí? Yo de pequeño era tan tonto que me quería comprar Moonwalker, o sea, la película de Michael Jackson, y en realidad estaba en alquiler. Sí, sí, para el cual hasta luego. Abandono uno. Para el cual tenía muy pocas expectativas, la verdad, ya que no había leído ninguna review ni había probado una demo. Pues la cosa fue mejorando a lo largo de la experiencia del juego y os cuento por qué. ¿En serio? ¿Te has ido en serio? Lo que quiere más cámara. Quiere más cámara. Nos ponemos en la piel de un bombero cuyo nombre lleva el título del juego, acompañado de su asistente robot para rescatar a las personas de los niveles que iremos recorriendo apagando el fuego, recolectando agua para ello y además enfrentándonos a los robots subordinados del malvado Sylvester Square con el hacha de bombero que viene de serie. Uh-huh. El juego, presentado en un juego de plataformas y disparos en tercera persona, ofrecía una mecánica bastante novedosa. Había dos formas de morir. Una era la tradicional: si te hostian demasiado, ves como tu barra de vida se va convirtiendo en una calavera, es decir, es la cara del personaje, y ves que poco a poco... Vamos, que te vas quemando. ¡No! No, no, no, no, tío, no, no es tan gore. Hablamos de un juego de PlayStation 1 dirigido a un público, yo qué sé, infantil o joven. Y esto no fue la, pero esto no fue la novedad. Si hacía demasiado calor, es decir, incluso en el HUD, o sea, del juego, ves que hay un termómetro y empieza a subir, a subir, a subir, y cuando ves que llega al tope hace ¡pum! Pa, tu personaje ha matado, o sea, es ha palmado. Fue una ¿qué? Por lo cual, The Moonwalker. Por lo cual, apagar el fuego te va a recordar toda y eliminar a los enemigos. No te voy a hablar en la vida. Que lo sepas. Pero reconoce que Smooth Criminal mola mucho. Ese vídeo mola mucho. Mola mil, mola mil. Mola, el resto, mola mucho, Luis. ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo cuña ahora a los rubios o algo? Mola mucho. Y cuando eres, además en aquella época, cuando lo vimos, flipamos todos. Claro. ¿Y Thriller? ¿Cuántas noches sin dormir por Thriller? A ver si alguien se giraba con aquellos ojos de zombie. Bueno, ya me callo. Por lo cual, apagar el fuego y eliminar a los enemigos, no me odies, era primordial antes de rescatar a la gente a lo largo del nivel. Primero tú y luego los demás. Aún recuerdo que cuando el protagonista o el robot que acompaña decían una frase, no os acordáis de la Play, ¿sabes? Que era en CD y tenía que cargarlo todo. Yo escuchaba como la Play decía... Era como, estás... Que... En algún momento se desmonta. Sí, yo digo, esto va a reventar. Y todavía la conservo. Todavía conservo esa... Ha salido buena, ha salido buena. Buena, y encima pirata. Bueno. Sí. Pirata. ¿Quién no ha tenido una PlayStation 1 pirata? Por lo cual yo digo que tenías un canto, ya que el mismo Rosco cuenta con unas frases bastante épicas, como si una película del Chuache, ¿conocéis el Chuache? Schwarzenegger. Sí. Ah, Chuache. Se tratara. En plan, oh, hoy no es el día en que... No sé. Estoy hazme bastante feliz, quemado. Cosas así. Sí, sí, la verdad es. Joder, la verdad es que sí. Es cosa mía. Es que quedan 4 minutos. Aguanta, quemado, dice. Ay, podemos tirar. 4 minutos de quejas y lamento. Por Dios. 4 minutos de chascarrillos. Bien. ¿Sobre qué? ¿Sobre, ya está? ¿Sobre panaderos o sobre fuego? Podemos elegir. Todo junto. Ya está, Cari. Sí. Ya está. Ah, bueno, pues autobombo. Ah, por cierto, no hay nada en Metacritic, no hay nada, no he encontrado nada. Nada. Nada. Incluso me he puesto a buscar. ¿Es difícil haber encontrado el juego? Un poco, ¿eh? Un poco, ¿eh? Bastante escueto. He tenido que volver a jugarlo. Te lo habrás pasado bien y todo. Sí. Mi padre diciendo, ¿tú no jugas a este juego? Y yo ahí. Me suena. Me suena de algo. Me suena que lo alquilaste como 8 veces. Sí, en 1983. Bueno, pues hasta aquí ya hemos llegado con nuestro tema de fuego en Supercultura Freak Show, nuestra edición número 26. ¿Medio año? Medio año, no lo había pensado yo eso. Yo tampoco. ¿Qué cosa? Oye, pues me encanta estar en esta edición tan especial. Sí, ¿eh? No, y no ser la que abre la veda para las mujeres, que también jugamos y vemos pelis y leemos cómics y... Hicimos programa de... Sí, lo sé, lo sé. El de las chicas son guerreras. Lo sé. Pero que estás hablando con un oyente pro. Estás hablando con un oyente pro. Nos da miedo. Al revés. Te vas a escuchar igual. No me oigo. Ah, bueno. No me oigo. No me escucho. Es que te has ido y yo te he troleado. He tirado el trasto aquí, este me ha troleado aquí el micro. Ya. Esto es un boicot. Me estáis robando protagonismo. Me estáis... Yo qué sé. Yo ¿para qué cobro? ¿Para qué? ¿Para esto? Si te lo pasa, no sé, bien. Si te lo pasa bien. Pero ¿y qué harías si no? Pan. ¿Estarías por ahí? Pan. Estaría haciendo pan. Estarías por ahí delinquiendo. Pues también es verdad. Bueno, pues Rebeca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Esta es nuestra casa, tiene la puerta abierta. Te dejamos las llaves. Hecho. Y cierro yo, ¿no? Y cierro yo, ¿no? Ya nos vamos. Qué listos. No cuela eso de dar la llave a los invitados, ¿eh? No, para que ellos solitos hagan el programa ya, ¿sabes? En fin, señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Así, investigo, vamos. ¿Tenemos tema para la semana que viene? ¿Qué tema de qué? No lo sé. No sé. A veces lo íbamos pensando y... Algo, es que como sacamos un listado de 60 temas para 3 temporadas completas, ahora no sabemos lo que viene. tormenta de pan. Oye, y fuego. Oye, mira, con lo del ¿cómo se llama? Con lo del Crazy Taxi, peli sobre taxis... También está bien que los invitados te propongan faena. ¿Ves? Te propongan faena. ¿Quieres venir la semana que viene? Sí, habláis de Crazy Taxi, sí, pero que ahí sí que puedo meter baza. Si no, no. No, que por... Offspring. Fue el primer juego en el que escuché Offspring. Después del Tony Hawk. Es que tiene una banda sonora, Crazy Taxi, para morirse. Va de falopa. Pues Isma del Valle, muchas gracias y hasta la semana que viene. Me da tiempo de decir un método de comer. Pues nada, dale. Venga, va. A través del Twitter, con el Twitter @superculturafc, a través del Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow, y a través de nuestro blogspot, en el cual puedes escuchar y ver ya nuestros programas anteriores, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y lo ha dicho de memoria. Ya, tengo que coger práctica. Después de 6 meses para... Qué rubio, pero no tanto tampoco. Por Dios. Bueno, chicos, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves en una nueva edición de Supercultura Freak Show aquí en Radio Exit. Hasta luego, Belanda. Qué bien corta la coca, ¿eh? Qué bien, está quedado. Por si me lo quitan, ¿y dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquilla.